desde New York. Desde New York. Esta es la mega mezcla con Alex Sensation. Ya sabes, this Sunday llega tempranito con la bandera, con todo a representar. Después del desfile me voy, vamos todo el combo derechito para el festival puertorriqueño de Perth Amboy, New Jersey, que hace ya varios años que no podemos asistir. I think this is the first year que ya regresa full el festival de Perth Amboy. So vamos para allá también si Dios quiere. Mañana viernes, mi gente de Queens, mi gente de Nueva York, nos vemos en el concierto de Romeo Santos, So Nasty. Y el sábado te voy a hacer el live, te tengo un live muy especial this Saturday. Y después del live me voy para La Boom en Queens. All right. Estamos recordando, jueves clásico, Throwback Thursday. Ok, estamos ready, Body Boy, estamos ready. Ok, vamos al sentimiento, una mezclita de bachata clásica. Sentimiento, Alex. Alex Sensation. Sentimiento, mami. Aventura. Hasta un sueño, tus deseos intenté yo complacer. Por ti la luna alcancé y en mi jornada un angelito me encontré. Me vio muy triste, supo que perdí la fe. En mi sueño no vio rostro, solo lo escuchaba hablar. Me daba cátedra de amor y al escuchar ansiosamente le empezaba a reclamar: ¿cuál es la clave para que me puedas amar? Primero me dijo que es un pecado pensar solo en ti. Segundo, que no puedo ni debo, que quiero dar la vida por ti. Tercero, que mi destino en el amor corre peligro, me advierte de ti. Y cuarto, que un esclavo en el amor y soy en el corazón. Que aquel que ama pero no demuestra todo el cariño se prepara para un desliz. Después le pregunté a la Alex Sensation. Jueves clásico. Esa mujer la quiero. Esa mujer yo me muero. A veces me pregunto por qué la vida me ha pagado tan mal. Después de tanto tiempo tenerla, no sé cómo podré olvidar sus besos y sus caricias, su linda forma de caminar. Ay, amor. Ay, amor. Quiero más que nadie en este mundo. Ay, amor. Quiero más que nadie en este mundo. Y yo no sé por qué razón me olvidaste. Y yo no sé por qué razón me olvidaste. Morena, yo soy tu marido. Regresa conmigo otra vez. Morena, yo soy tu marido. Regresa conmigo otra vez. Morena, yo soy tu marido. Regresa conmigo otra vez. Las cosas materiales no le importan al amor. Dile, Mayimbe. Aunque yo a tu lado siempre tuve lo que quise, porque me has brindado lo mejor, lo mejor. Siento que mi alma vive presa en esta elegante cárcel.